aquellos veranos eternos en los que crecimos, cerrando los bares, soñando lugares donde volar lejos, las noches sin días, sin prisa, sin sueño, gastando las horas, viviendo a deshora, buscando el latido de viejos vinilos y casetes, rodando de mano en el barrio. Hoy que procuro ser yo a pesar de mí mismo. Sé que hoy soy lo que fui y algo más que he aprendido. Hoy que procuro ser yo a pesar de mí mismo. Sé que hoy soy lo que fui y algo más que he aprendido. El tiempo en que crecimos. El tiempo en que crecimos. El tiempo en que crecimos. Pisando paso con paso, pesando. Somos lo desaprendido, lo esperado y lo vivido. Moderna gente de goma que camina de puntillas. Son niños heridos, maquinando laberintos. Pasan los pasos de largo, coleccionando manías, que hacer escachivaches en busca de una salida. Yo a pesar de mí mismo, sé que hoy soy lo que fui y algo más que he aprendido. Hoy que procuro ser yo a pesar de mí mismo, sé que hoy soy lo que fui y algo más que he aprendido. ¿Recuerdas aquellos veranos eternos en los que crecimos? Aquel tiempo lento de primeras veces, de los malos pelos, de no encontrarnos en el espejo, escribiendo canciones, tocando y tocando, de hablar por hablar y poner todo en duda, de locura y cordura, de despertar y seguir esperando. Hoy que procuro ser yo a pesar de mí mismo. Sé que hoy soy lo que fui y algo más que he aprendido. Hoy que procuro ser yo a pesar de mí mismo. Sé que hoy soy lo que fui y algo más que he aprendido. El tiempo en que crecimos. El tiempo en que crecimos. El tiempo en que crecimos. El tiempo en que crecimos. ¡Crecimos!